Bien. Bueno, remate cuarto aniversario de Guillermo Sorsori con Ignacio Aromí, con Artigoyen y Aromí acá en Recalde. Bueno, hubo una mala pasada por ahí el agua, pero el día está espectacular. Guillermo. Sí, ¿qué tal, Hugo? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, anoche cayeron entre 10 y 14 milímetros, pero bueno, previendo que iba a caer un poco de agua, tratamos de entrar a la mayor cantidad posible. Faltaron 190 animales, pero bueno, la gente por ahí no se acostumbra a traer el día anterior, y bueno, es respetable, claro. Pero bueno, para la época me parece que buen encierre. Y lindo remate, porque la embarrada parece que sigue firme. Sigue firme, sí. Yo tenía hoy, como veíamos la entrada del mercado y los precios del mercado, pensábamos que íbamos a tener un poco de... Pero bueno, evidentemente no hay invernada, Hugo, y, claro, y los valores... El mercado se ha caído un poco, el mercado del gordo, pero... Se ha caído un poco, claro, el consumo, lo que es un poco lo gordo, pero hoy los valores de la invernada, evidentemente no hay terneros, porque se vendió la ternera a valores de 27 pesos casi. Sí, seguro. Y bueno, eso demuestra, sí, la escasez de invernada. La invernada, ¿no?, que hay. Bueno, Guillermo, ya está todo listo, preparado para el día 2. Y acá estamos. Hay inauguración, hay asado, hay de todo. Sí, uno a veces no le gusta tanto la exposición, pero bueno, sí, era una necesidad que teníamos de hacer algo en un comedor, y bueno, justo como el año pasado tuvimos la suerte de poder inaugurar la pista, que no tenía acá la Feria Recalde, y bueno, este año dijimos, bueno, vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer la inversión del quincho. El quincho. Y bueno, sí. Está quedando lindísimo. Sí, la verdad que a mí me da una alegría, porque yo esto lo hice con toda la dedicación y con toda la mano de obra de Recalde. Lo único que es el techo nada más, que se hizo con una gente de Bolívar, y después todo lo que albañilería, todo con mano de obra de acá. Y esa es la satisfacción, ¿no? Que a veces se critica lo que no tenemos, y buscando se encuentra gente que realmente, vos viste lo que está quedando. Sí. Con... Bárbaro. Y bueno, es un poco la satisfacción de... Y bueno, y estaremos el día de la inauguración, y habrá mucha gente acompañándolo, como siempre. Sí, tenemos la expectativa, como otro año con la cabaña de la María Luisa de Alejandro, y como cabaña invitada a la reforma de Saldúa. Tenemos muchas expectativas, hay mucha gente que nos está llamando. ¿Has visto los toros? Sí, estuve viendo los toros de Saldúa la semana pasada, mañana voy de nuevo a lo de Ortiz, y realmente la calidad de la hacienda que están presentando es con mejor estado del año pasado, y con la misma calidad de sangre, ¿no? Por supuesto. Vamos a tener fotógrafos también. Sí, acá tenemos a Raúl Busigue, que nos está sacando una foto, todos los remates, y bueno. Sí, vinimos con el periodismo gráfico. Sí, estamos sacando fotos, así que bueno, después las vamos a subir a alguna página. Vamos a quedar escrachados en el momento. No, pero feliz, Hugo, y agradecido por la presencia de ustedes también. Bueno, gracias a Guillermo, y gracias a la gente de Jardín, de la escuela, de la capilla, que están colaborando siempre. Sí, uno es un pequeña ayuda que ellos se sienten, y bueno, gratificados por todos los meses, darle una mano, y les viene bien a ellos y nos viene muy bien a nosotros también. Bueno, gracias, Hugo. Felicitaciones, y nos lo esperamos el jueves a todos. Muchas gracias. Gracias.